nos gusta sentarnos en nuestro sillón favorito, leer nuestro libro, volver a leer esas historias y después cerrar los ojos y ver cómo nuestro pasado lentamente va acercándose a nosotros de nuevo, con canciones como estas que recuerdan el ayer una vez más, canciones que consiguen espantar la soledad, que consiguen que lentamente volvamos a ser felices.